Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 603 del Rincón del Fanático. Y estoy el día de hoy nada más con mi compañero y amigo Roberto Torres, con quien haré el podcast el día de hoy, ya que Iván, por cuestiones personales, no se va a poder, no va a poder estar presente. Sin embargo, nosotros dos, como siempre, haremos nuestro mejor esfuerzo para hablar de deportes, de béisbol, que está ya en playoffs, algo de fútbol, fútbol americano, que pues son los deportes que ahorita están presentes y jugándose. Entonces, Roberto, te doy la bienvenida y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Venga, Luis, pues muy buenas noches. La verdad, muy contento de que tú y yo estemos en esta edición y pues todo lo que ha pasado en el ámbito deportivo. Entonces, súper bien, papá. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Pues tal vez ahorita los demás deportes no han estado presentes, nada más los que hablé. También estuvo la Copa Ryder de golf, ganada por Europa, parece que de una manera contundente, aunque Estados Unidos era favorito. Y pues si quieres, como siempre, empezamos con el béisbol. Estuvo muy bueno el fin de temporada. Se peleaban dos o tres lugares, dos comodines para ser exactos, y se peleaba quién quedaba de líder en dos divisiones. Y pues bueno, terminó siendo los Azulejos de Toronto en la este de la Americana, los que por desempate en el juego entre ellos superaron a los Yankees de Nueva York. Y se hicieron de la división por primera vez desde 2015, es decir, llevaban 10 años que no, simplemente no pasaban a playoffs y menos ganaban su. No, sí, sí habían pasado a playoffs, pero no habían ganado su división. En la división central, Cleveland aguantó ganándole la serie a Detroit. Y con esto tuvimos una de las mayores caídas de un equipo. Sacaba 14 juegos de distancia en algún punto de la temporada en agosto y perdió la división. Esto es increíble por parte de Detroit. Sin embargo, ya hablaremos ahorita de los playoffs y por de el último lugar, Seattle. Y aquí, pues bueno, era una crónica de muerte, de muerte anunciada, lo que le pasó a tus Astros de Houston, porque vimos poquito a poco cómo iba yendo en caída libre, y aunque los mismísimos Marineros de Seattle no habían aprovechado, sí apretaron las últimas 2 semanas y dejaron fuera con comodidad a los Astros de Houston. Así es que platiquemos un poquito de la americana, tu sentir, qué piensas, a quién ves favorito. Ya se llevaron a cabo los dos primeros juegos el día de hoy en la americana, así es que te paso el micrófono, Roberto. Venga, venga, pues bueno, pues sí, o sea, mi sentir es, digamos, no, no digamos, es de tristeza respecto a Houston, porque bueno, al inicio de la temporada Houston empezó en cuarto lugar, en algún momento bajó a quinto, poco a poco fue subiendo y estaba en primer lugar. O sea, yo, los aficionados, los jugadores, el equipo se confiaron, todos nos confiamos. ¿Por qué? El año pasado, pues casi casi nos pasó lo mismo, pero metimos a los playoffs, ahí estamos. Y el tema es que en esta confianza en exceso que tuvo Houston, no supo hacer los cambios correctos, ni tanto de su plantilla, ni de la manera de juego, ni lo que pasaba en el roster de pitcheo, que creo que es una parte muy importante también nuestra derrota, y en la parte ofensiva. Yo creo que es un todo, la verdad, ¿no? O sea, el hecho de que poco a poco Seattle, paso a pasito, estaba ahí metiéndose, o sea, como yendo poco a poco, dando brinquitos y acercándose a Houston, y Houston sin hacer nada, pues sí, sí nos afecta, ¿no? Y creo que no te puedo decir que era necesario, porque desde el 2016 Houston no pasó a los playoffs. O sea, no, 2016 sí pasó los playoffs, perdón. 2015 fue cuando no. O sea, nos aventamos Okay. casi 10 años Ajá. de manera consecutiva, casi 10 años de manera consecutiva, metiendo los playoffs. Y este es un balde de agua fría que debe de mandar varias señales a los dueños del equipo, a la dirección del equipo y a jugadores que ya no deberían de estar con nosotros, ¿no? O sea, creo que Framber Valdez tuvo hace un par de años una gran temporada. El año pasado fue mediocre y esta igual, ¿no? Creo que el haber traído a Carlos Correa previo a los 12 fue una pésima decisión. O sea, porque sí, jugó bien unos partidos al inicio, pero volvió a ser el Carlos Correa conflictivo, con mala producción. Creo que los cambios no fueron buenos. El hecho de mandar al Altuve de segunda al outfielder no fue bueno. Sí, o sea, pusieron a este hondureño aquí, pero creo que lo hicieron porque pues, la franquicia le debe mucho al Altuve, pero creo que la franquicia también debe de entender que Altuve no va a jugar pues muchísimos años al mismo nivel. A lo mejor bajarlo como designated por decirlo, ponerlo en otra posición, porque las jugadas que él tenía o las que participaban no eran fuera de serie. No estamos hablando como un Manny Machado en su mejor época, alguien en esa posición que me venga a la mente, ¿no? O sea, creo que los cambios deben de venir, pero creo que no voy a decir que fue bueno. Fue malo y triste que le pasara esto justo. Creo que además de lo que comentas de los jugadores que ya fueron, que de hecho Framber Valdez no fue un año, fueron varios años a muy buen nivel y empieza un declive normal. Bueno, Altuve, como bien dijiste, Correa, pero además dejaron ir a otros grandes jugadores, Okay. Tucker, Bregman, aunque ya también tenía sus años. Más bien les faltó ir, ¿cómo se llama? Pues reciclando jugadores por novatos y no ha tenido un desarrollo de jugadores jóvenes. Y pues bueno, ya les llegó la realidad. También su rotación de pitcheo dejó mucho que desear y hubo muchos lesionados y cuando regresaron pues no estaban enganchados. Entonces se combinaron varias cosas para dejar ir la división. De hecho, digo qué malo que no está Iván, te iba a decir que por ahí estaban los pronósticos de quién iba a ser campeón divisional. No sé si los tengas o si los dejamos para la próxima semana. Podemos platicarlo si quieres. Y ya se veía venir, tan ya se veía venir que creo que Iván y yo presentíamos que Seattle iba a levantarse con la división y así fue, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué opinas de la caída de Detroit y de los Blue Jays que alcanzaron a mantener la división? Y quedar campeones. Claro, a ver, bueno, yo les dije, tú me hiciste la pregunta, a mí y a Iván, que si se alcanzaba la gasolina a los Blue Jays para quedarse en primer lugar, ustedes dos dijeron que en Yankees, yo dije que Blue Jays sí le alcanzaba, y eso fue lo que pasó, Sí. ¿no? Creo que Blue Jays, siendo el mejor equipo de la Americana, hizo un muy buen papel. Porque sí, bueno, empató con Yankees, pero con base en una serie La diferencia se quedó arriba, aún cuando Yankees tenía una diferencia de más 164 carreras contra las más 77 de Toronto. Pero fue una sorpresa. Qué bueno que en la división del Este no escuchemos, perdón, un Yankees, no escuchemos un Boston, o como fueron en años anteriores, un Baltimore, que Toronto, que normalmente pasa desapercibido, haya quedado en primer lugar. A mí me da muchísimo gusto que haya Sí, pasado así. claro, a mí también. A mí también. Al Vas. único que no es a Iván, pero a nosotros dos sí. Bueno, pero pues ni modo, se va a tener que tomar sus pastillas de de aguanta todo para pasar esto. Pero bueno, creo que es algo muy bueno. Y es que cuando le vas al equipo que tiene el mayor número de títulos en la historia, pues también pierdes la perspectiva. Esto es como, igual a tomar la analogía, por ejemplo, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esos 20 años que pasaron ganando, ganando todo, que llegaron a 9 Super Bowl, que ganaron 6, era, pues, pierde la perspectiva, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Eso por Toronto. Y entonces, eso me da gusto. Ahora vamos a ver si con con esta serie que está pasando ahorita del Wild Card, pues descansa su roster, descansa su equipo ofensivo, si define su estrategia para pues, continuar esto en en los playoffs, porque para mí los playoffs es borrón y cuenta nueva. O sea, pudiste haber llegado Okay. como el número uno de de la Liga Americana o de la Nacional y ¡pum! Te tumban, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahora pasemos a los primeros resultados. ¿Cómo quedaron sembrados? El número uno quedó Toronto, el número dos Seattle, el tres Cleveland, que iba a recibir a Detroit o que está recibiendo a Detroit. Recordemos que es ganar dos de tres y no cambian de sede. Es decir, los tres juegos son en quien queda con mejor récord. Entonces, el primer partido fue Detroit visitando a Cleveland y ganó Detroit 2-1 con un gran, gran, gran juego por parte de Tarik Skubal. Y esto, pues pone, aunque sea de visitante, o sea, cuando ganas un juego ya ganaste el 50% de las posibilidades o las recorriste por lo menos. Ahora Cleveland va a tener que ganar dos juegos seguidos, lo cual es más complicado. Y por el otro lado, el clásico, que para mí es el clásico clásico del béisbol, Boston contra los Yankees, Boston visitando a Nueva York, y el día de hoy, Boston venció 3-1 a los Yankees, con un gran, gran, gran picheo de este Garrett Crochet, y Aroldis Chapman se la sacó en el noveno inning, llenó las Wow. bases sin out. ¿Y qué hizo? Ponchó primero a Stanton, luego Chisholm hizo o bateó un elevado corto que no pudo traer la carrera, por lo menos el 3-2. Y finalmente la última oportunidad era Grisham y también lo ponchó Aroldis Chapman. Entonces, pues fue como un juego de revancha, pues si lo podemos decir. Ya recordemos que estuvo un buen rato con los Yankees, fue campeón con los Yankees y ahora les gana, pero lo sacó la experiencia, porque llenó la casa de Yankees sin out y la logró, ¿no? Esto pone bien difícil también la serie para los Yankees y pues en una de esas, tanto Boston como Detroit de visitantes continúan. Que la verdad te voy a decir, a mí me gustaría que fuera así. Okay. Sí, porque a mí mi equipo de la Americana siempre ha sido los Boston Red Sox, entonces pues sí, es el que más me gusta y de hecho, si no me equivoco, yo puse de Serie Mundial, si no me equivoco, a los Red Sox contra los Dodgers. Okay. Lo cual es un camino bastante complicado para ambos. Okay. Por los visitantes. Okay, va. Mira, te voy a responder a tu pregunta de cómo veo a Detroit junto con lo que acabas de decir de los resultados. Okay. De Detroit, cierto, o sea, le llevaba muchos partidos, creo que esos 14 o 15 a Cleveland, pero caballo que llega enrachado, puff, o sea, pasa lo mismo con un equipo que llega enrachado, o sea, puede hacer todo dentro de los playoffs, porque ya está mentalmente en un nivel superior que aquel equipo que no. Y vamos a ver algo muy particular. Detroit, en los últimos 10 partidos, lleva 2 ganados y 8 perdidos. Bueno, eso era de la temporada regular realmente, ¿no? O sea, digamos, no se contabiliza eso, pero de los últimos 10 tuvo Sí. 2-8 y Cleveland tuvo 7-3. Aunque Cleveland tiene un diferencial negativo en carreras anotadas contra recibidas, pero Detroit tiene más 67. O sea, Sí. yo creo que se confiaron mucho Detroit para llegar a hacer esto. Ahora, la victoria del día de hoy fue con Stubal. Es un super pitcher. Pero eso no quiere decir que Stubal va a lanzar todos los días. Tenemos que Claro. ver si el día de mañana el pitcher de Detroit puede mantener la victoria o más bien generar una victoria. Porque si no, Cleveland lo va a pasar y solamente hasta que Stubal vuelva a participar con ellos, que creo que nada más son 2 de 3, ¿no? Son 2 de 3, exactamente. Ah, Entonces, entonces, Scuba no lo va a hacer ahorita. Tendría que sí, ser no, hasta ya la no. siguiente serie, si se llegan a pasar. Sí, de acuerdo. Pues así, ¿y tú quién crees que gane de estos dos juegos? Yankees-Boston y Cleveland-Detroit. Pues, yo creo que va a ganar Cleveland y creo que sí va a ganar Yankees. Ok. Te vas por los locales y yo voy los dos por la sorpresa de los visitantes. Claro, por la chica te vas. Por la chica. Bien, y si quieres empezar a platicar sobre la Nacional, ¿cómo viste? ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron fuera los Mets, etcétera? Y claro. Bueno, pues el tema de la Nacional, pues obviamente Filadelfia pues quedó como primer lugar de su división y todos los demás equipos quedaron fuera, ¿no? Que matemáticamente era posible que Mets, Miami y Atlanta se colaran, porque Atlanta llevaba una racha la semana pasada de 10 ganados y 0 perdidos. Y aunque quedó 7-3, pues no le alcanzó el bagaje, ¿no? En la central, Milwaukee, Chicago y Cincinnati pasan a los playoffs. Milwaukee como el líder indiscutible de la Nacional. Chicago y Cincinnati, bueno, se meten a los playoffs. Y en la del oeste, Dodgers queda como líder de su división. San Diego se cuela a los playoffs, ¿no? Ahí te va mi sentir. Es la primera vez, como les dije en el chat, que hace muchos años que no veo que Dodgers se enfrentan en Wild Card. O sea, normalmente Dodgers o es el primero o es el segundo, y hace mucho que no le pasaba eso, aún teniendo a Otani, ¿eh? O Sí, sea claro. que, pero Otani nada más es un jugador, ¿sí? O sea, Y necesita el apoyo de todos los demás. Y creo que no todos los demás jugadores estuvieron a un nivel superior, a un nivel típico de Dodgers. Y bueno, por ejemplo, Freddie Freeman sí tuvo buen bateo, pero pudo haberlo tenido mejor, y creo que otros jugadores también. Y creo que el pitcheo, y además déjenme decirte un error. El mismo error que tuvo Houston lo tuvo Dodgers. Houston con Altuve y Dodgers con Clayton Kershaw, que aunque esta temporada se retiró, de todos modos, o sea, creo que fue un error mantener a Kershaw. Ya le debieron haber cortado o debieron haber llegado a un acuerdo con él ya diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? Ya era tu época y demás, y creo que se equivocaron. ¿Cómo ves? Sí, la verdad, sí. Y fíjate que los Dodgers tienen tan buen equipo que se dieron el lujo de no poner en el roster para esta serie a Clayton Kershaw, que tiró el último juego. Digo, también es cierto que no iba a pitchar como tiró el último juego, pero tiene tan buena banca, por decirlo de alguna manera, que no les preocupa si queda fuera un jugador o queda fuera otro. Y esa es la parte del base que ya me ha perdido, porque pues fuera de tres o cuatro equipos que pueden comprar a todos los jugadores, más bien esos equipos pues siempre van a estar ahí, ¿no? Eso que dice Iván que es cíclico y no sé qué, no es cierto, no es cíclico. Los de abajo están abajo y de repente tienen algunos picos, y los de arriba siempre van a estar arriba, como los Dodgers o los Yankees, y tienen una que otra caída. Y hay unos equipos que es cíclico, ¿no? Pero los Dodgers, pues ahora que pueden, que no hay tope salarial o que está muy disfrazado y demás, pues siempre van a estar arriba, digo. Hay casos, y lo podemos ver con los Mets que acaban de no calificar, después de invertir millones y millones y millones, pero también hay que pensar que apenas estaba invirtiendo, no tenía consolidado el equipo y pues por varias circunstancias, de hecho, ellos si hubieran ganado el último día, hubieran entrado, pero no, no, perdieron 5-0 contra los Marlins y quedaron fuera. Y esto permitió a los Rojos de Cincinnati entrar también. Después de, creo que, no sé cuántos años sin calificar, pues qué bueno, me da gusto porque siempre equipos tan históricos y queridos como los Rojos, pues serán bienvenidos y sobre todo cuando califican de vez en cuando. Claro, pero más allá de un pero, sumando tu comentario, creo que perdón. El tema del base es que como no existe un cap salary, los equipos grandes, como tú muchas veces lo has dicho, son aquellos que se pueden traer a los mejores jugadores. Yankees te tiene una nómina gigante, Dodgers que tiene una nómina gigante, pues esos son equipos que gracias al tiempo se mantienen así, obviamente al tiempo y al dinero, ¿sí? El hecho de que Mets nada más le haya empezado a meter desde hace un par de años no significa que inmediatamente va a ser, si le siguen metiendo dinero, ¿sí? Con el tiempo, a lo mejor la próxima temporada o la siguiente va a mejorar, pero sí tendría que hacer un cambio importante. Fíjate, tuvo solamente más 51 carreras entre las anotadas y las recibidas. Y es el peor, no, quitando Astros de Houston, es el peor equipo, el segundo peor equipo de diferencia del segundo lugar de cada división. Houston tuvo más 21, Mets tuvo más 51, pero si vemos, por ejemplo, Yankees más 164. Detroit más 67, Chicago más 144 y San Diego más 81. Necesitan tener un mejor ataque ofensivo pues, para poder pues tener diferenciales. Otra cosa también es que los partidos de visita tuvieron 34 ganados por 47 perdidos. Esas 13 partidos de diferencia también marcan el por qué no llegaron a pasar. Sí, definitivamente. Y por el otro lado, no podemos dejar de hablar y de reconocer a los cerveceros de Milwaukee que terminaron con el mejor récord de ambas ligas y aunque aflojaron en el último mes, pues mantuvieron la posibilidad de recibir todos los juegos finales de local, ser locales en todo, en sus series y descansar la primera ronda, ¿no? Sin grandes estrellas, sin grandes nombres, y pues bueno, ojalá pudieran llegar lejos, pero pues Milwaukee no es un equipo ganador, no, nunca ha ganado la Serie Mundial, sí ha llegado, pero nunca la ha ganado, entonces no veo que este año sea su año. Ojalá que sí, pero yo creo que va a ser entre los Dodgers y Filadelfia, que Filadelfia cerró muy bien, yo creo que es el equipo que mejor cerró de la Nacional. De acuerdo. ¿No? Y de hecho, Milwaukee sembrado número uno y Filadelfia número dos son los que descansan, y con esto los Dodgers están recibiendo a los Rojos de Cincinnati ahorita en el primer juego de la serie. Y no, los Dodgers 8-1 en la séptima, pero yo sí he estado viendo el juego desde que inició. Cuatro home runs y sus ocho carreras producidas por home runs. Dos de Otani, lleva dos home runs con tres producidas, y dos de Teoscar Hernández, dos home runs con cinco carreras producidas. Entonces, pues es de lo que hablamos, tienen un roster súper poderoso y tienen un gran picheo, está Snell pichando todavía en la séptima entrada y pues los pobres rojos de Cincinnati. Creo que se van a ir en dos juegos. Y por el otro lado, ya también se jugó el partido entre los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego, los cuales visitaron a los Cachorros y el primer juego fue para los Cachorros. Fue 3-1 el marcador y pues esto pone a Chicago, que además está jugando de local, con medio pie en la siguiente ronda. ¿Qué opinas de estos dos juegos que se están desarrollando ahorita, Robert? Pues venga, che Madrid se le está metiendo Dodgers a Cincinnati, de acuerdo contigo, se van a ir en dos juegos. Ahora quiero hablar algo muy particular, no de este juego, pero de algo así. Pero ¿qué tal Chicago? Qué bueno, ganándole a San Diego. La semana pasada Iván dijo que si San Diego no hacía algo era un fracaso. Mira, yo creo que más bien mi comentario va sobre lo que pasa con Cincinnati y lo que pasa con San Diego. Creo, y cuando estemos los tres, quiero sacar este tema para que no lo platiquemos ahorita, pero creo que el hecho de ser 162 partidos te hace también perder la perspectiva respecto a los pocos partidos que son los playoffs. O sea, tú, si Cincinnati se va en dos juegos, entonces, toda su temporada de 162 partidos, de quedar 83 ganados, 79 perdidos, se va a ir porque simplemente en dos partidos se va. Creo que esa no es una buena medición y creo que los playoffs, como los conocemos desde hace mucho tiempo y como son los juegos en temporada regular, desfasan la realidad. Porque de repente llegan equipos así como arrastrándose, por ejemplo, Cincinnati, y esto va a quedar perdido. Pero hay veces en que de repente Llegan equipos como Texas hace 3 años, que llegaron a la Serie Mundial, perdón, llegaron a los playoffs, arrastrándose así, colándose, y llegaron a la Serie Mundial y la ganaron. Creo que no es la mejor medición de esto. No sé qué opinas. Bueno, también le pasó a Arizona, Ah, claro. llegando a la Serie Mundial. Mira, yo creo que es darle oportunidad a más equipos. Entonces, sí es un premio, aunque salgan en dos juegos. Acuérdate que hace poquito lo cambiaron y porque había un juego de comodín que definía un juego nada más y todavía estaba peor, ¿no? Pero si lo vemos como era antes, pasaba el campeón divisional más el mejor comodín, pasaban cuatro. Ahorita están pasando seis, entonces le están dando más oportunidad. Y de hecho, si nos vamos a la prehistoria, desde que yo me acuerdo, cuando éramos niños, nada más había dos divisiones, la este y la oeste, de las dos ligas, y solamente pasaba el campeón. Solamente jugaban por el campeonato los ganadores, o sea, nada más pasaban dos equipos por conferencia, por liga, perdón, ¿sí? Entonces sí se ha ido incrementando, aunque ya perdemos la parte de que antes no era así. Entonces, a mí me parece bien como está ahorita. Le das oportunidad a un equipo chico, le das oportunidad a un equipo que, aunque arrastrando la toalla como Texas, se meta y pueda ser campeón, aunque generalmente pues van a salir en dos juegos o van a salir en tres, pero ganando los favoritos, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno va a ser a partir de la próxima serie, que pues será los cerveceros recibiendo si no me equivoco, al ganador de Chicago, San Diego, y seguramente los Dodgers visitando a Filadelfia, que de ahí se me hace que va a salir el campeón de la Nacional. Okay. ¿Cómo? Y pues bueno, ese es mi pronóstico. Ahorita sería Seattle contra los Dodgers. Mi pronóstico de inicio de la temporada era Boston contra los Dodgers, entonces pues el único que continúa, según yo, son los Dodgers, a menos de que tú hayas anotado otra cosa, ¿eh? Porque lo estoy diciendo de pura memoria. A ver, a ver, a ver, a ver, creo, es que no sé si lo apunté yo. Ah. Creo que sí, pero si no, lo podemos revisar para la siguiente, si es que me acuerdo. Órale, va. Va, órale. Bueno, pues nada más te voy a decir cuáles creo que van a ser mis favoritos para ganar. Obviamente, Dodgers y Cubs, yo creo que son los que van a pasar. No, creo que San Diego tenga la gasolina para hacerlo, y ahorita ya ganó su parte. Entonces yo creo que esos dos van Ajá. a pasar, sí. Ok, muy bien. Ya estaremos hablando la próxima semana de las series. Y nada más rectifico, dije cuatro home runs, no, son cinco home runs. Dos de Otani, dos de Teoscar Hernández y uno de Tommy Edman, que fue en solitario, y con cinco home runs y ocho producidas de los cinco, por parte de los cinco home runs. Están dominando 8-2 en el cierre de la séptima, si no me equivoco. Okay. Bien, pues no sé si tengas trivia, si tengas alguna cápsula o algo para ir cerrando la parte del base. A ver si tengo ambos. Y mira, la semana pasada Iván me dijo: no pongas la trivia porque Luis no está, pero Ok. ahora sí voy a poner la trivia, sí voy a poner la cápsula y la trivia Okay. porque tú vas abajo. Entonces con esto, a ver si con esto puedes subir, ¿sale? Entonces me voy a aventar primero la cápsula Okay. y luego me voy a ir por la trivia, ¿ok? Bueno, sale. Venga, cápsula. El récord más insólito de los Yankees: 40 jugadores diferentes en el Salón de la Fama. Los Yankees tienen exactamente 40 jugadores que han sido exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown como miembros del equipo. Este número no solo supera a cualquier otro equipo de béisbol, sino que es más del doble que la mayoría de las franquicias. Para poner en perspectiva lo extraordinario de este récord, los Cardenales de San Luis, que están en segundo lugar, tienen solo 17 miembros del Salón de la Fama. Los Yankees tienen más del doble de miembros del Salón que el segundo equipo con más representación. Aquí viene lo verdaderamente insólito. De esos 40 jugadores en el Salón de la Fama, 16 números han sido retirados oficialmente por los Yankees. Ningún otro equipo en ningún deporte profesional ha retirado tantos números. Los números retirados incluyen el 3, Babe Ruth, 4, Lou Gehrig, 5, Joe DiMaggio, 7, Mickey Mantle, 9, Roger Maris, 10, Phil Rizzuto, 15, Thurman Munson, 16, Whitey Ford, 23, Don Mattingly, 42, Jackie Robinson, bueno, refiriendo a toda la MLB, 44, Reggie Jackson, 49, Ron Dietrich y varios más. Lo más Okay. extraordinario, el número 8 está retirado en honor a dos jugadores diferentes. No los mencioné. ¿Te lo sabes, Luis? ¿Cuáles son? El número 8. Uno será Yogi Berra. Sí. ¿Y te sabes el otro? Si no, te lo El digo. otro debe ser 888. No, el otro sí no sé. El otro es Bill Dickey, ¿ok? Ah, Y es que Bill Dickey, okay. va, sí. Lo que pasa es que resulta que antes de Yogi Berra habían retirado el número 8 y entonces llega Yogi Berra y lo retiran. Entonces hay esos dos jugadores, por eso muy chistosos, ¿no? Los Yankees han tenido tantos grandes jugadores que literalmente se están quedando sin números de un solo dígito disponibles. De los números del 1 al 10, solo el número 2, Derek Jeter, y el número 6, Joe Torre, fueron retirados. Entonces, los números del 1 al 10 están todos retirados por los Yankees. Sí. Wow. Sí. Un dato aún más insólito. En el 2017, los Yankees anunciaron que no volverán a usar ciertos números, incluso si oficialmente no están retirados, creando una categoría única de números honorados porque literalmente no tienen suficientes números disponibles. La política de números retirados de los Yankees es tan extensa que jugadores actuales tienen que usar números extraños como 99, 65, 85, simplemente porque todos los números normales ya están tomados por leyendas del pasado. Para visualizar lo extraordinario de este récord, si los Yankees continúan retirando números al ritmo actual, para el año 2050 podrían tener más números retirados, o sea, 30 o más, que números disponibles para usar, menos de 70. Qué Para finalizar. chistoso. Sí. Sí. Muy bien. Mira, este fenómeno ha creado un problema único para los Yankees. Tienen tanta historia y tantas leyendas que están literalmente agotando los números disponibles para futuras generaciones. Voy a cerrar con dos cosas. Los 40 miembros del Salón de la Fama incluyen nombres como Ruth, Gehrig, DiMaggio, Mantle, Berra, Jeter, Rivera y decenas más, que definieron no solo la franquicia de los Yankees, sino el béisbol mismo. Sí. Y los Yankees no solo tienen el récord más campeonatos, 27 series mundiales, sino también el récord más insólito de todos, tener tanta grandeza histórica que literalmente se están quedando sin formas de honrarla. ¿Cómo ves por la cápsula? Muy bien, interesante, sí era de esperarse, pero pues hasta que no lo escuchamos, no lo visualizamos, no lo hacemos real, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, los Yankees son los Yankees, ni hablar, es el equipo más ganador, con mejores jugadores a través de toda la historia y nadie se le acerca, eso es cierto. Entonces, pues Exacto. muy bien. Pues venga, ahora me voy a ir sobre la trivia. Okay. Iván lleva 12 puntos y tú 9. Ok, entonces vamos a confiar. A ver, ¿quién tiene el récord de más salvamentos en una sola temporada? Hay tres opciones: Francisco Rodríguez, Eric Gagne y Aroldis Chapman. Y aquí sí puedes responder con emoción, ya que Iván no está. Según yo, es Eric Gagne. Híjole. Ah, se te fue la oportunidad. No. La respuesta correcta es Francisco Rodríguez. Mira, sí, es que yo me acuerdo que Eric Gagne fue con 55, fue durante muchos años, pero no me acordé si lo había superado Francisco Rodríguez. No, mira, Chabot estableció el récord con 62 salvamentos en el 2008. 62. Sí. Con los Angels, superando el récord anterior de 57 de Bobby Thigpen en Ah, el Bobby 90. Thigpen, ya, okay. ¿Sí? Rodríguez logró esto siendo perfectamente efectivo en situaciones de salvamento, convirtiendo 62 de 69 oportunidades. Su slider era devastador y terminó la temporada con 208 ponches en solo 68.1 innings. Wow. 68.1 innings. Los Angels ganaron 100 juegos esa temporada, en gran parte gracias a la dominancia de Rodríguez al final de los juegos. El récord sigue No, vigente y... espérame, no creo que sean 208 ponches en 69 innings. Estás hablando que tuvo que haber ponchado los tres bateadores de cada inning. Yo creo que ahí hay un error. Porque si son 70 innings, por 3 son Así sería 210. 3.5. A menos que se No, no, no. haya... No, está mal la Está estadística. No mal. puede ser. Sí. Entonces, a ver, bueno, esto es Pero bueno. bueno, no pasa nada. Ya ves, Ah. eso es porque sí te pongo atención y soy rápido con las mates. Entonces, Ah, pues, no, no, pues bien. A ver. no pasa nada, no pasa nada. Seguimos, seguimos. Sí, el K-Rod fue un gran, gran relevista. No tan valorado como otros, porque creo que no fue tantos años tan bueno, ¿no? Como otros, pero sí un gran pitcher. Cierto. A ver, estoy viendo la página de Wikipedia. China, esto no dice el número de ponches que hay aquí. No, Bueno. eso es irse a una estadística. Luego la buscamos, no te preocupes. Órale. Va. Sí. Bueno, pues sí, es eso. Chin, lástima. Sigue 12-9, Iván. Ni modo, sí. Sí. Sí, al rato le voy a cobrar Iván por eso. Okay. Está Venga, un bien. chistorete. Okay. Bueno, pues mira, para no hacerlo tan largo, sigo con la parte del fútbol. Está ahorita llevándose a cabo la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Chile. Y pues bueno, el grupo de México, que por cierto juega mañana, es el llamado Grupo de la Muerte. Está Brasil, España, Marruecos y México. Madres. Y en la primera jornada, Marruecos le ganó a España y México y Brasil empataron 2-2. Entonces, Marruecos tiene 3 puntos, México y Brasil 1 y España 0. Mañana va México contra España a ver qué puede hacer. Y pues bueno, por el otro lado, ¿quién más está jugando? El grupo A está Japón con 6 puntos, Chile y Nueva Zelanda con 3. Y Egipto con 0. El grupo B, Ucrania y Paraguay tienen 4 puntos, Panamá y Corea del Sur tiene 1. El grupo C, ya lo dije, en Marruecos 3, México y Brasil 1 y España 0. El grupo D, Argentina e Italia tienen 3 puntos, Cuba y la selección de que es de Australia tienen 0 puntos. El grupo E, Estados Unidos y Francia tienen 3 puntos. Sudáfrica y Nueva Caledonia, a la cual golearon 9-1, 8-1 o algo así. 9-1 quedó Estados Unidos sobre Nueva Caledonia. tienen 0 puntos. Y el grupo F, Colombia y Noruega tienen 3 puntos, Arabia Saudita y Nigeria tienen 0 puntos. Es decir, apenas está jugando la segunda jornada y la primera ronda concluirá este fin de semana, así es que para la próxima semana ya tendremos quién pasa a los octavos de final. Y pues bueno, creo que México respondió en el partido contra Brasil, yo vi la segunda parte. Iban, primero se pusieron adelante 1-0, luego Brasil les dio la vuelta 2-1 y terminaron empatando bien los mexicanos 2-2, pero un juego muy parejo, bastante bueno, entonces hay algo de esperanza en pasar a la siguiente ronda, pero sí le tocó México, a México le tocó Brasil, España y Marruecos, lo cual es un grupo bien, bien complicado. Esto con respecto al fútbol, ya después hablaremos de la Champions, que apenas hoy se está desarrollando la segunda jornada, pero está todavía muy verde, así es que lo podemos dejar para la siguiente semana y podemos dar pie a la NFL si es que no traes otro deporte antes de ello, mi querido Roberto. No, no traigo ningún otro deporte. Vamos a arrancar con la NFL, papá. Va, adelante, adelante, toda tuya. Pues venga, digo, ambos le vamos a los Steelers y no podemos, perdón, no podemos no hablar de la victoria de los Steelers, ¿no? Pero, a ver, pues se jugó en Irlanda. Empezó a las, creo que 7:30 de la mañana ahora en México. Yo me Ajá. levanté 7:50, así diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué fanático soy que me tengo que levantar el domingo a esta hora? Pero bueno, quitando esto, antes de yo empezar, a ver, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo viste, no la defensiva, porque sabemos qué tal estuvo? ¿Cómo viste a Arthur Smith, el coordinador ofensivo de los Steelers? ¿Te gustó la serie de jugadas que lanzó? ¿Te gustó? ¿Cuál es tu opinión de Aaron Rodgers, de este nuevo running back que hizo más yardas que otra cosa, que otro jugador? A ver, platícame tu punto de vista de todo esto, por favor. Bueno, yo creo que fue un buen juego dominado por Pittsburgh. Si la semana pasada el primer cuarto fue de Pittsburgh y los siguientes tres de Nueva Inglaterra, ahora fue al revés. Los primeros 3 cuartos los dominó Pittsburgh y en el cuarto cuarto nos pusieron a sudar porque pues, dejaron acercarse con grandes jugadas a Minnesota. Pero ya hablando un poquito más particularmente de tus preguntas, me parece que el playbook de este Arthur Smith fue mejor. Aaron Rodgers, si algo lo ha caracterizado en toda su carrera, bueno, son dos cosas, su buena puntería y lo rápido que se deshace del balón. Es de los más rápidos en toda la historia y eso le ayuda mucho, claro, son pases cortos, mucho a los corredores o a las alas cerradas. Sin embargo, pues en esta ocasión, quien fue su mejor receptor fue Metcalf, quien tuvo 2 touchdowns y uno de ellos un pase corto que él lo llevó 80 yardas. Entonces, lo que está haciendo este Rodgers me parece muy bueno a su edad. Está callando bocas. No va a jugar todos los juegos a gran nivel, pero va a cometer muy pocos errores. Y eso se nota luego, luego, ¿no? Entonces, me parece que tanto Rodgers como Arthur Smith están haciendo bien las cosas. La defensiva sigue siendo oportuna, sigue haciendo buenas jugadas. En esta ocasión fueron 6 sacks seis capturas de mariscal de campo. Si bien el año, la semana pasada contra Patriotas fueron cinco, ahora fueron seis, con dos balones interceptados. Entonces, creo que la defensiva está siendo oportuna. Aún así, le están generando muchas yardas por cuarto juego consecutivo. Si no me equivoco, tuvo más yardas recibidas que producidas, lo cual no es bueno. Le permitió a Carson Wentz 350 yardas aéreas. Sí, hubo dos jugadas muy largas, muy grandes, sobre todo una con Addison en el último cuarto, pero pues esto nos habla de que Pittsburgh sí necesita seguir ajustando en la defensiva. Sin embargo, pues están haciendo los puntos necesarios y ahí van, tres ganados, un perdido, les está ayudando su división, que afortunadamente para nosotros los Cuervos son lo contrario, van un ganado, tres perdidos, con una caída ahora sí estrepitosa contra Kansas City. Y por el otro lado, Cincinnati va 2-2, pero también la forma en que perdió fue terrible, fue apabullante contra Denver. No le veo ni ofensiva ni defensiva. Y eso, hablando de otra cosa, a mí me perjudica porque tengo a Ja'Marr Chase en dos ligas de fantasy y no está produciendo nada. No está produciendo más allá de 5 o 6 puntitos cuando fue el pick número uno del draft de fantasy. Entonces, Cincinnati pues también está jugando bastante, bastante pobre. Todo esto, y ya no digamos Cleveland, ¿no? Todo esto en favor de los Steelers, que por cierto reciben la próxima semana a los Browns en Pittsburgh. Tienen todo, no, la próxima semana no, la próxima semana No, porque descansan. descansan. Sí, no, la siguiente. Entonces, ahorita descansan porque vienen de regreso de Dublín. Y la siguiente van a jugar, si no me equivoco, creo que va a ser jueves por la noche. Habrá que confirmar. Y pues tienen todo para ponerse con récord de 4-1 y empezar a preparar los juegos más complicados que le vendrán a mitad de temporada. ¿Cómo ves el análisis? Oh, súper bien y extenso y hay muchas cosas que quiero decirte sobre el mismo, bueno, mis comentarios. De acuerdo, la defensiva tiene que seguir ajustando. Sin embargo, fíjate, o sea, no tuvimos a Joey por segunda o tercera ocasión la temporada y el que lo está sustituyendo hizo un trabajo muy bueno. Ahora sí, Watt tuvo captura, interceptado, bloqueo para pérdida de yardaje. Cam Hayward está jugando como en sus mejores tiempos. O sea, cierto, tienen que seguir mejorando porque no se pueden confiar. Si se confían, ese equipo pierde. Pero entonces, sobre eso, seguir ajustando y seguir mejorando. La ofensiva me. O sea, me gusta mucho e inclusive, creo que les compartí en el chat un video en Twitter, el que Rodgers le lanza pase slant a DK Metcalf y se va directito a la zona de anotación con 80 yardas. O sea, todo lo que lo involucraba, o sea, era desde la parte de atrás, como si estuviera viendo el árbitro detrás del quarterback. Y entonces la línea ofensiva jugó un gran nivel protegiendo a Rodgers. Obviamente ya no tiene la agilidad que tenía antes, ¿no? Rodgers perfectamente lanzó un pase directito a los números. O sea, DK Metcalf. O sea, creo que Pittsburgh está tomando lo mejor de los jugadores que van a jugar en ese partido. Porque no sé por qué Jalen Warren no jugó. pero jugó el Estaba otro. lesionado. Y Estaba ve el lesionado. otro, se echó Sí. 99 yardas. Sí, súper bien el Kevin, el Gainwell Gainwell. hizo 99 yardas, dos touchdowns, un promedio de 5.21 yardas por acarreo. Increíble. Más varias recepciones. Gainwell era el suplente de Filadelfia, ¿no? Entonces, pues, es campeón y obviamente aquí también fue contratado como suplente, pero en una de esas le puede ir quitando la chamba a Warren. Son de perfil muy similar, son hábiles y cachan bien el balón, entonces yo creo que son muy parecidos. No, no es que uno sea mejor que otro. En esta ocasión, pues tuvo muy buen desempeño Kenneth Gainwell y pues esto va a hacer que los combinen más, ¿no? Entonces, al regreso de Warren. Y Sí. pues se lesionó ahora. Hubo dos lesiones de la secundaria. Uno, Jalen Ramsey, que le dio un tirón. Él interceptó y luego, ya más adelante, le dio un tirón en la pierna. Y Eccles, que también creo que había, no sé si en este juego interceptó o en el pasado interceptó, y también va a quedar fuera por uno o dos juegos. Entonces, esperemos que ya la siguiente semana regrese Joey Porter Jr., porque lo vamos a necesitar, ya que pues la defensiva, como ya lo dijimos ambos, sí necesita seguir ajustando. Sí, no, pero fíjate que al menos ese, o sea, este cambio está habiendo. No sé si te has dado cuenta que la diferencia de Rodgers con Jets y en los últimos años que tenía con Green Bay ha sido diferente a la salida del partido. Con Jets, no sé si te puedes hace 1 o 2 años. Estaba el que era el coordinador defensivo de San Francisco, el head coach. Sí. Rodgers lanza una anotación, entonces llega el head coach y Rodgers lo empuja. Sí. Sí, o sea, a ver, quítate, cabrón. ¿Qué Sí. pedo contigo? Y ahora Rodgers sale, o sea, cuando anota, apunta a Tomlin, ¿sí? Y apunta a también a Arthur Smith. Y al término del partido sale Rodgers, Tomlin y Hayward. O sea, no es de que salgan agarrados de la mano, pero salen con la actitud propia de un equipo. Que eso es lo que se necesitaba. Ahora, que eso no era lo que vimos el año pasado con Russell Wilson. La pelea entre Russell Wilson y, ¿cómo se llama? Y Justin Fields, pues era muy latente. Y ahora, pues aquí Rodgers parece que está teniendo ese liderazgo que antes tenía, creo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí hubo una jugada que fue la que hizo que nos pusiéramos, bueno, ya hablando yo y me incluyo, en riesgo. Era cuarta y tres, cuarta y gol en la yarda tres. Y se veía que Tomlin iba a querer patear gol de campo. Y Aaron Rodgers dijo: No, no, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla. Y lo convenció y no le hicieron. Y entonces eso hizo que pudieran regresar. Y yo creo que esos tres puntitos nos hubieran dado algo más de colchón. Y yo creo que ahí se dejó convencer. Ese es el poder de Aaron Rodgers. Pero esto le puede servir a Tomlin de no caer en el juego de Rodgers, porque ya vio que no, que él tenía que decidir e iban por gol de campo. Entonces, sí, creo que Rodgers sí se le cuadra a Tomlin, por la jerarquía, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar a Aaron Rodgers a hacer un mejor trabajo, creo yo. Sí, ahora, eso era muy común con Roethlisberger, ¿eh? Y lo dijo Roethlisberger y Bruce Arians. Bruce Arians dijo que a cada rato él lanzaba una jugada a Roethlisberger, lo veía diciendo, a ver, pendejo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y resultaba interceptado, no pasaba, etc. Creo que o a veces algo. Sí le iba bien. O Sí, sea, claro. Pero no, no, no es de que fuera que siempre fuera malo. Pero sí, de acuerdo. Claro. Sí, no, acá no es que él cambiara la jugada en la línea, como pasa en muchas ocasiones, sino como era cuarta, Tomlin mandó al equipo de gol de campo y como que se dejó convencer y le dijeron no, y Rodgers haciendo muecas y demás, y entonces salió todo el equipo de field goal, entonces se la jugaron y fue cuando no le salió, ¿no? O sea, se dejó convencer en ese sentido. Entonces, yo creo que sí es un buen momento para reflexionar y que no se deje otra vez hacer eso, Tomlin. Claro. Bueno, pero bueno. Y entonces por los Steelers muy bien. Yo creo que estas 2 semanas nos va a permitir descansar. Y yo creo que como buenos fans siempre tenemos que decir, ganamos o perdimos, ¿no? Porque Claro. si hablamos como en tercera persona, estos güeyes, entonces no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Ese es el primero. Y chin, hiciste otros comentarios y ya me perdí cabronamente. Claro. Sí, no, está bien, está bien. Ahora, hablemos rápidamente de otros juegos. Lunes por la noche, Miami obtiene su primera victoria, 27-21 sobre los Jets, que siguen sin ganar. Denver 28-3, una mega tranquiza a Cincinnati. Patriotas 42, Carolina 13. Detroit otra vez se ve como una máquina muy bien aceitada, tanto a la ofensiva y a la defensiva, y aplasta 34-10 a Cleveland. Los Gigantes le ganan con una gran sorpresa 21-18 a los Chargers, que iban invictos, jugando Jackson Dart su primer juego como titular y obtiene su primera victoria. Buffalo sigue invicto 31-19 a New Orleans, y este juego fue mucho más peleado de lo que se pensaba, iban 21-19. Y ya ahí se desinfló Nuevo Orleans, ¿no? En juego de invictos, Filadelfia le gana 31-25 a los Buccaneers de Tampa Bay. Y Filadelfia, pues ahí va invicto el campeón. Y creo que sí, aunque no ha jugado tan bonito, sí va a seguir siendo el equipo a vencer en la Nacional. Houston 26-0 gana su primera victoria a tal vez el peor equipo de toda la liga, que son los Titanes de Tennessee, con 0 ganados, 4 perdidos y blanqueados, imagínate nada más. Atlanta vence 34-27 a Washington, y este es pues de estos juegos raros, porque Atlanta viene de ser destrozado 30-0 por Carolina, y Washington había ganado su juego anterior, entonces era de esperarse que Washington ganara, pero pues Jalen Daniels no está como titular, está lesionado, y pues Marcus Mariota no pudo ganar, así es que Atlanta y Washington, los dos, 2 ganados, 2 perdidos. Los Rams ganan 27-20 y le quitan el invicto a Indianapolis, los dos equipos con 3 ganados, 1 perdido. Lo mismo pasa con Jacksonville, que va a San Francisco y les gana 26-21. Y los dos equipos también quedan con 3 ganados, 1 perdido. En el juego esperado entre Kansas City y Baltimore, gana 37-20 Kansas City, con unos cuervos que pues ni Lamar, que se lesionó un poco, ni tampoco Henry pudieron hacer gran cosa. Por otro lado, en un buen regreso, Chicago le gana 25-24 a Las Vegas. Y finalmente, en el juegazo de lunes por la noche, Green Bay y Dallas quedaron 40-40. Es el Qué bárbaro. segundo juego con más puntos en un empate en toda la historia. Pero aunque hayan quedado 40-40, para nosotros un empate es como si hubieran quedado 1-1. Sí. Entonces, pues un buen juego de muchas volteretas, grandes ofensivas. Green Bay, rarísimo. Se vio muy bien la defensiva los tres primeros juegos y en este cuarto juego, pues no lo logra. Y Dallas al revés. No, más bien, Dallas tiene una buena ofensiva, pero sigue con una de las peores defensivas y quedaron 40-40 en el juego de domingo por la noche. ¿Cómo ves todos estos resultados y los comentarios rápidos sobre los mismos? Claro, bueno, en principio lo de Green Bay contra Dallas 40-40, eso solamente lo puedes obtener si dos chavitos malos juegan en el Xbox. No, Sí, no, no hay de otra. O sea, de acuerdo. pero bueno, pues ese tipo de partidos creo que siempre los Monday Night nos emociona. No sé si te acuerdas. Ese Monday Night que no se dio en México por las condiciones del pasto en el Azteca entre Claro que Rams contra sí, yo. Kansas. Yo tenía boletos para ese juego y fue la No. mayor ardida de mi vida. Y Porque fue uno de los mejores juegos de la temporada, si no el mejor. yo creo que es el mejor Monday Night que he visto en mi Sí, vida. buenísimo, Uy, qué buenísimo. mal pedo. No, no, vieras qué coraje me dio, definitivamente. Pero bueno, así es la vida de repente. Sí. Pues creo que entre todos los resultados que se han dado, el que más me sorprende es que ¿cómo se llama? Ravens esté en tercer lugar. No esté en primero como nosotros lo habíamos vaticinado, porque Ajá. nosotros pensábamos que Ravens iba a quedar en primer lugar. Pittsburgh en segundo, Cincinnati, y no, Pittsburgh en primero, Cincinnati en segundo, Baltimore, un ganado, tres perdidos. O sea, sí tienen una marca negativa en puntos de menos dos. En casa han ganado 1-1, de visita han perdido dos. O sea, no, no voy a preguntar qué es lo que está pasando con Ravens, pero creo que es el resultado que más me impresiona, porque perdón, es que estoy encontrando dónde está el partido. Ah, oh, chinga, yo lo perdí. ¿De qué? ¿De los Ravens contra Kansas o de cuál? Ah, sí. ¿Cómo quedaron? 37-20. No fue contra Kansas porque jugó contra Jacksonville. No, fue contra Kansas, Baltimore. Ah, sí, que estoy viendo 37-20. la siguiente semana. Ah, qué Ok. brujo soy. Sí. Perdón, perdón. No Pero te preocupes. ve. Kansas, que parecía que no, que iba a estar mal, aprovechó y le ganó a Ravens. Espérate, tú dijiste hace rato que tenías a Chase. Yo también tengo a Chase y, puta, creo que quiero ponerlo en la banca. Y tengo lo Sí. peor, es que tengo en una liga tengo a Lamar Jackson. Yo súper feliz, qué bueno que tomé a Lamar Jackson. Y ahora me arrepiento. No, pues bueno, o sea, así son las cosas. De repente, se lesiona y Jamar Chase no está lesionado, pero pues Burrow sí, y con este suplente Browning no van a ningún lado, ningún lado. 3 puntos nada más contra Denver. Hijo. Sí. Y bueno, pues Empiezan los byes, empiezan a descansar y le toca a Pittsburgh. Creo que es muy temprano para descansar, pero pues bueno, está bien para ajustar los siguientes juegos. Descansan Pittsburgh, Green Bay, Chicago y Atlanta la próxima semana. Ok. Fíjate que normalmente los Steelers, en la semana del 10, esto, 10 de octubre es cuando descansaban. Pero si ya así, desde ahorita, pues es bueno. Normalmente en una temporada tan larga con 18, son 18 semanas, son 17 partidos, más un descanso, creo que está bien. Sí, perdón. Sí, por supuesto. Y bueno, la próxima semana empieza muy bien el jueves por la noche, San Francisco visitando a los Rams. Y el domingo va a haber otro juego a las 7:30. Vuelve a jugar Minnesota, pero ahora en Inglaterra, visitando oficialmente a los Cafés de Cleveland. De ahí juegos interesantes. Denver visita a Filadelfia, Houston visita a Baltimore, Tampa Bay a Seattle, dos equipos que van tres ganados, un perdido. Y tal vez buenos juegos pueden ser Nueva Inglaterra en Búfalo, aunque Búfalo pues sigue como en caballo de Hacienda, más bien en Búfalo de Hacienda, con cuatro ganados, cero perdidos. Y el lunes por la noche, Kansas City, que se vio bien y pues bueno, con récord de 2-2, no lo podemos dar por muerto, visitará a Jacksonville, que está jugando bastante bien, con tres ganados, un perdido. Así es que serán buenos juegos, algunos de ellos. Obviamente, por ejemplo, Tennessee en Arizona, se los vamos a dar a los que resulten castigados esta semana. Y también Gigantes visitando a Nueva Orleans, puede ser para aquellos que se portaron mal. ¿Ok? ¿Cómo ves, Roberto? Bien, pues yo creo que eso es parte de la NFL, que unos equipos están, otros parece que están jugando bien. Apenas llegamos la semana 5, que es un poquito menos de un tercio de la temporada, entonces disfrutándola. Eso. Está bien, pues bueno, ya vamos terminando, Robert, porque el tiempo todavía hay cosas que hacer. Y pues un gusto estar en este podcast contigo y nos veremos la próxima semana ya con el regreso de Iván. Te mando un gran abrazo. Venga, pues muy bien, pues me toca despedir el podcast. Muy bueno, Luis, muchísimas gracias por esto. Gran análisis tuvimos para el MLB y vamos a ver cómo se desenvuelve los playoffs para la próxima semana. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche. Muchísimas gracias. Les pido, por favor, nos dejen una calificación y compartan nuestro podcast porque siempre nos ayuda. Y bueno, Luis. Te envío un gran abrazo, muy buenas noches, bye bye. Bye, nos vemos, Robert. Bye. Súper bien. Excelente. Sí, tuve que apurar porque todavía tengo que mandar un correo de que me pidió la directora de la secundaria y la que me llamó hace ratito fue mi mamá, entonces tengo que devolverle la llamada. Así es que, pues bueno, vamos a terminar por acá, Robert, y que tengas buena semana. Y qué chingón Venga. por tu trabajo. Me da mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Bueno, va que va. dale. Súper, venga, no te preocupes. Venga, te envío Bye. un gran abrazo. Buenas noches. Bye. Hola, bye bye.